desde la plaza de armas de un lugar cualquiera. Te escribo una carta para que tú sepas lo que ya sabías. Aunque no lo dijeras, espero que llegue a tus manos y que no la devuelvas. Que pagues el rescate que abajo te indico. Yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti, pero nadie puede salvarme. Nadie sabe lo que sabes y tampoco enterarían lo que vale mi rescate. No hay dinero ni castillos, ni avales ni talonarios. No hay en este mundo, aunque parezca absurdo, ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras. Las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conoceré, pero no llegan a ti. Mecanismo de defensa, presa como está mi alma. Con la calma suficiente, ser más fuerte y enfrentarme cuanto antes a la verdad. Siendo ahí un segundo, lo asumo, solo tú puedes pagar el rescate. Devuélveme el amor que me arrebataste, o entrégaselo, lo mismo me da al abajo firmante. Pues no hay en este mundo que parezca absurdo, ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras. Las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conocen, pero no llegan a ti. Las fuerzas me fallan, mis piernas no responden de camino.